hay un camino nuevo esperándote. Y quizá con el tiempo te llevará a lugares y personas que realmente merecen tu amor. Te olvidaré, aunque sea lo único.